En ese barco, mare carpuerto, llega carpuerto, llega. Viene el marinerito que me camela, que viene navegando, ay, navegando, ay, de Levante a la isla de San Fernando, de San Fernando. Ya viene mare, viene por la bahía. Ya viene mare, viene por la bahía. Entonando esta copla por bulería. Entonando esta copla por bulería. Ahí tiene a tu ruiseñor con sus trinos. ¿Qué? ¿No le das hoy carrete a la chiquilla? Ay, vente, vente, vente, vente, que quiero ser serrana tu marinero. Ay, vente, vente, vente, vente, y tendrá collares pa' tu cuello de espuma blanca, niña como las olas blancas del mar. De espuma blanca, niña como las olas blancas del mar.